Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Hoy quiero hablarles de cuatro características de un cristiano maduro. Algunas veces no nos gusta que nos hablen de madurez, porque hablar de madurez implica a veces que tenemos que cambiar comportamientos, tenemos que reflexionar sobre conductas. Estamos tan amañados como somos que no queremos cambiar. Entonces nos molesta cuando nos invitan al cambio. Aquí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 22, le dice Pablo a Timoteo: huye de las malas pasiones juveniles. La Nueva Versión Internacional dice las malas pasiones juveniles. Y sigue: la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El consejo, pues, inicialmente está dedicado a Timoteo. Timoteo es un joven, una persona joven, y Pablo está hablándole a Timoteo, diciéndole de ciertas cosas que él tiene que tener en cuenta para su vida, su ministerio. En el capítulo 1, en el versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que avive el fuego del don de Dios. Como pentecostales que somos, la interpretación es que aquí está hablando de la unción del Espíritu Santo que le fue dada por el apóstol Pablo. Las recomendaciones entonces van dirigidas a que Timoteo tenga una vida muy práctica y que sea una vida que se pueda mostrar a los demás. Por eso le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ahí están los consejos de Pablo. La Nueva Versión Internacional dice que huye de las malas pasiones juveniles, lo cual nos muestra que no todas las pasiones son malas. Hay pasiones buenas. Por ejemplo, la pasión que podamos sentir por Dios, la pasión que podamos sentir por la oración, por la lectura de la Biblia, la pasión que nosotros podamos tener por las misiones, por el servicio. Esas son pasiones buenas. Pero hay pasiones malas, las pasiones generalmente que llevan a los desórdenes morales, especialmente todo lo que toca con lo sexual. Ese tipo de pasiones hacen mal. Las pasiones que no son controladas, por ejemplo, como la pasión por un equipo de fútbol, que por ser apasionado a un equipo de fútbol pelea con el del otro equipo y a veces hasta se matan unos a otros por algo tan simple y tonto como es un partido de fútbol. No hay pasiones buenas, pasiones malas. Pero vamos a ver aquí esas cuatro características que debemos buscar y fomentar en nuestra vida. La primera es el versículo 22 y sigue: la justicia. ¿Qué es la justicia? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, que es derecho, razón, equidad. Y una segunda definición es que es un conjunto de todas las virtudes por el que es bueno quien las tiene. O sea, esa persona que posee las virtudes es alguien quien es bueno. Se está hablando aquí que la justicia es el principio que lleva a darle a cada quien lo que le corresponde, lo que se merece, lo que le toca. En la vida cristiana necesitamos fomentar la justicia. La justicia tiene que ser vista de varios aspectos, de varios puntos de vista. Nuestra justicia o nuestra rectitud, la palabra rectitud significa que no tiene inclinación, que no tiene curvatura. Eso es rectitud. Entonces, nuestra justicia o rectitud debe verse, pienso yo, en las siguientes áreas de nuestra vida. Primero, en el trato con nuestra familia. El cristiano debe ser justo en el trato con su familia. Eso implica un trato de respeto, un trato de provisión, proveer para las necesidades de la familia, de respeto hacia la familia. Implica también el del trato entre esposos, entre cónyuges, un trato que sea afable y justo. Hay parejas, y estoy hablando en el ámbito cristiano, esto no va dirigido en conversos, esto va dirigido a nosotros los cristianos. En el ámbito cristiano hay parejas donde el hombre nunca se da cuenta ni agradece lo que la mujer hace en su casa. Hay hombres que, como la mujer no sale a emplearse en una fábrica, en una empresa, y a devengar un salario, él cree que él la está manteniendo. Esto no es más que una mantenida, le dicen algunos a sus esposas. No es proveedora para el hogar. Lo que él no se da cuenta es que cuando él llega a su casa tiene una comida preparada, tiene una casa limpia en la cual estar, tiene una cama tendida, alguien está cuidando de sus hijos y ese alguien es la esposa. Entonces es injusto cuando el hombre no reconoce el trabajo de la mujer, cuando el hombre no se da cuenta de lo que ella está haciendo. Entonces, eso es injusticia. Y que eso se dé entre cristianos es triste, demasiado triste. Pero eso se da en todos los ámbitos del cristianismo. Eso se da en las ovejas, se da en los líderes y se da en los ministros también. Hay ministros que tratan a las esposas como un cero a la izquierda. Bien triste que no haya justicia en ese sentido de darle a cada quien lo que se merece. A veces el trato del padre hacia el hijo, cuando el hijo no es, vamos a pensar que no es cristiano, que es medio descargadongo, es un asunto de a veces tratar a los hijos con el respeto y la reciprocidad de que puede volverse en contra mía lo que yo estoy tratando de hacer en contra de mis hijos. Entonces la justicia tiene que ser algo que debemos procurar los cristianos en el trato con la familia, en nuestro trabajo. En nuestro trabajo nosotros tenemos que ser justos. Usted tiene que partir de este principio. Cuando usted iba a entrar a trabajar a su empresa donde usted trabaje, en lo que usted haga, a usted le dijeron, le vamos a pagar tanto. Y usted admitió eso, usted aceptó eso cuando dijo, listo, yo trabajo. Usted va a trabajar aquí y le vamos a pagar a $14 la hora. Cuando yo llego a la empresa y me doy cuenta que hay otros que hacen menos, pero ganan más. Entonces la mentalidad de uno es, bueno, pero él gana más y hace menos. Yo hago más y gano menos. Entonces voy a tratar como de equilibrar el asunto. Ahí ya estoy obrando con injusticia. ¿Por qué razón? Porque yo me comprometí a trabajar por un salario. El Señor lo expresa con la parábola aquella del hombre que sale a la plaza por la mañana y ve gente desocupada y le dice, oiga, camino y trabajan en mi granja. Y se los lleva, le dice, los voy a pagar un denario porque trabajen hoy en mi granja. Y van, trabajan. Después sale a las 2-3 horas después y encuentra a otro y le dice, ¿ustedes qué hacen aquí sin hacer nada? Camino y les pago un denario por trabajar en mi granja. Y así hasta que se trabajaba hasta las 6 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde contrató a los últimos. Los últimos iban a trabajar a las 5 de la tarde. Y cuando llegó el final del día y el hombre los llama para pagarles el salario, comenzó por los últimos que habían entrado y le dijo, tenga su denario, al otro tenga su denario. Entonces los que entraron desde las 8 de la mañana, les dijo, no, pues si a este que trabajó una hora le dieron un denario, yo que entré desde las 8 de la mañana voy a recibir por lo menos 10, 12 denarios, yo no sé cuánto. Pero el Señor le pagó el denario. Le digo, oiga, ¿cómo así? Mire, yo trabajé todo el día y me da un denario. Y él trabajó una hora y le da un denario. Mira, ¿por cuánto lo contraté? Por un denario. ¿Y cuánto lo estoy pagando? Un denario. Entonces, ¿hay algo malo en el trato? No, no hay nada malo. No, pero es que yo trabajé más. ¿De quién es la plata, maestro? Mía. Yo hago con mi plata lo que quiero. Si yo le quiero pagar a este un denario por no hacer nada, usted comprometió a trabajar por un denario desde las 8 de la mañana hasta que terminara la jornada. En el trabajo necesitamos entender eso, que usted se ha comprometido a hacer un trabajo por un dinero y usted no puede trabajar al ojo. ¿Saben qué es trabajar al ojo, cierto? Es que si el jefe no lo está mirando, no trabaja. Eso no, en un cristiano no puede darse eso. Cristiano, le pagaron por trabajar, trabaje, haga lo que tiene que hacer. Esa es nuestra función de justicia en el trabajo. También debemos buscar justicia en nuestra relación en la iglesia. En la iglesia a veces somos demasiado injustos. A veces se da mucho la injusticia de parte del liderazgo hacia los feligreses. Los feligreses tienen que hacer cosas que el líder no quiere hacer. Y a veces se da ese trato indigno de no justicia en el trato del líder hacia los que están bajo su gobierno espiritual. Pero también a veces se da la injusticia de la iglesia hacia el ministro. Tiene que haber un trato recíproco, ¿cierto? Pablo lo expresa de esta manera. Dice, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, es gran cosa si segamos lo material. Si ustedes pagan sus impuestos al gobierno, ¿por qué no proveer para el ministro, para el pastor? Entonces, ¿qué es lo más o menos el asunto que le preguntan al Señor Jesús? Bueno, ¿qué? ¿Damos impuestos o no damos impuestos? Yo le digo, no, pues miremos a ver cómo es la cosa aquí. Muéstrenme una moneda. ¿De quién es esta moneda? ¿Quién está en esta figura? No, pues ese es el César. Bueno, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, que es decir, no podemos a dejar de hacer lo uno sin hacer lo otro, o hacer uno sin hacer lo otro, no se puede. Tienen que hacerse las dos cosas. Entonces tiene que haber esa justicia, ese trato recíproco de la iglesia hacia el pastor y el pastor hacia la iglesia. También en estos asuntos de las disciplinas y del trato hacia la gente cuando cae en pecado, se necesita justicia de parte de la iglesia hacia las personas. Yo una vez dije, y fui muy criticado por eso, no sé si yo lo leí, lo escuché de alguien, pero yo lo solté un día, que el único ejército del mundo que remata a sus soldados heridos es la iglesia. Un hermano cae en pecado, independiente del pecado en el que haya caído, y la iglesia en lugar de restaurarlo, ¿qué le hace? lo remata. Lo pone en disciplina por un año, por dos años. Hay iglesias donde le prohíben a los hermanos decirle a ese hermano, hermano. Y hay una cantidad de cosas que eso no es justicia. Y el orden establecido en la palabra es, si tu hermano peca, ¿qué hay que hacer? Ahí hay un orden, ¿verdad? Si él peca, yo debo llamarlo a solas, reconvenirlo. Si no hizo caso, llamo a un testigo, lo reconvengo delante del testigo. Si no hace caso, lo llamo delante de los ancianos de la iglesia. Si no hace caso, entonces lo denunciamos ante la iglesia. Si no hace caso, se lo entregamos al diablo. Así es, ese es el proceso bíblico. Pero hay iglesias que aplican eso. No, las iglesias no aplican eso. Falta de justicia. Y Pablo le dice a Timoteo que debe procurar buscar la justicia. La vida recta, la vida justa, comienza con la paz que tenemos con Dios. Si no tenemos paz para con Dios, no podremos obrar con justicia y rectitud. Segundo aspecto que menciona aquí Pablo, le dice, huye las pasiones juveniles y sigue la justicia y la fe. Tenemos varios tipos de fe. Yo se los he mencionado en otras ocasiones. A ver si los recordamos. ¿Se acuerdan de los tipos de fe que les he mencionado? A ver, fe natural. Exacto, ¿cuál es la fe natural? La fe que tiene todo el mundo, ¿cierto? Eso que la persona dice, mañana voy a trabajar, mañana voy a hacer, dentro de un mes voy a viajar, con este dinero voy a comprar. Eso es fe natural. Está proyectándose hacia el futuro, pero eso lo hace todo el mundo, ¿cierto? Esta tarde voy a comer, o esta tarde voy a dormir, eso es fe natural, eso la tiene todo el mundo. ¿Cuál es la otra fe? La salvadora. Es la fe que nos lleva a Cristo Jesús. Sin fe, imposible agradar a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la otra fe? El otro tipo de fe. La fe que es el don del Espíritu Santo. Dentro de los dones del Espíritu está el don de la fe. Es esa fe que nos ayuda y hace que sucedan cosas extraordinarias. La otra fe, la fe como fruto del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Se me faltó una por ahí. Entonces se habla de la fe como parte del ingrediente del fruto del Espíritu Santo. Y quiero que miremos en Santiago, capítulo 2, porque aquí hay otro tipo de fe. Está la fe que Santiago denomina como la fe muerta, porque hay fe muerta. Hay una fe que es la fe muerta. Santiago capítulo 2, el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Verdad? Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces noten que Santiago nos habla de otro tipo de fe, la fe muerta. Cuando Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, le dice que debe buscar, que debe seguir la fe, está hablando de la fe como fruto del Espíritu Santo. Esa fe que nos mantiene fieles a Dios. Esa fe que toca con la fidelidad, la fidelidad. Si algo necesitamos nosotros como cristianos es fidelidad. Ahora, ¿qué es fidelidad? ¿Pero qué es la fidelidad? La fidelidad es que no se sale de lo que tiene que ser. Esa es la fidelidad. Nosotros como cristianos tenemos que ser fieles. Fieles a Dios, fieles a la iglesia, fieles a la esposa, fieles a la familia, fieles. En todo tenemos que ser fieles. En tercer lugar, y ahí me voy a detener un poquito más, me voy a alargar un poquito más. Dice Pablo, le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe y el amor. El amor. Hay varios conceptos de amor. Tenemos el amor filial. El amor filial es ese amor que se siente de padres a hijos, de hijos hacia padres, entre hermanos, entre familiares. El término Filadelfia, que es una de las iglesias del Apocalipsis, Filadelfia quiere decir amor de nacidos de una misma matriz. Cuando se habla de los tuyos, los míos y los nuestros, el amor entre los hermanos es diferente, porque Los que van a tener un amor más entrañable son los que nacieron de la misma matriz. Entonces se van a tener ese amor más entrañable. Entonces el amor filial es ese amor que se nos da por ser familia, por tener filiación los unos a los otros. Esa es la cuestión del amor filial. En el amor filial no hay casi opción. Entonces usted tiene que amarlo porque es su hijo. En el amor filial como que no hay cómo escoger. Nos tocó y pum, este es mi hermano y yo no pude escogerlo. Me tocó aceptarlo porque es mi hermano. El otro amor es el amor eros. El amor eros es ese amor que va mezclado con lo que es la parte sensual, que aquí sí toca no solo con lo sensual, sino con lo sexual. Entonces el amor erótico es ese amor que se siente hacia el novio, hacia la novia, hacia el esposo, hacia la esposa, pero que va mezclado no solamente con el sentimiento puro del amor en sí, sino que va mezclado también con las emociones y el placer que se produce. Cuando usted le toca la mano a su esposa, que siente ese corrientazo, ¿sí lo sienten todavía o ya no? Ese amor eros es el que lleva a eso, ¿sí? Esa pasión que nosotros podemos llevar hacia el otro, hacia nuestra pareja. Y el amor ágape, que se usaba para referirse a aquel amor que es incondicional. Ese amor en el que a la persona en cuestión solo le importa lo que es el bienestar del otro. Eso es lo que se llama, algunos cristianos lo han llamado, que ese es el amor perfecto, el amor ágape, porque no es obligatorio como el amor filial, no es sensual como el amor erótico. Este es un amor donde yo decido amar al otro buscando y procurando el bienestar del otro, no mi bienestar. Cuando yo amo al otro para procurar mi bienestar, entonces ya ese amor está un poquito como contaminado, se puede decir. Por eso los celos no son válidos en el verdadero amor. Aunque el poeta dijo, el que no cela no ama, pero eso es un concepto de un poeta pagano y sensual, y ¿sí? Pero el concepto cristiano es que el amor ágape no tiene ese tipo de cosas, de que yo te amo es porque me beneficia, porque yo me siento bien. Por eso en el amor nunca debe haber imposición. Cuando se ama no hay intereses personales, no hay esos intereses personales. ¿Por qué les dije que me iba a detener aquí? Porque solo cuando hay amor es cuando podemos perdonar. Si no hay amor, no perdonamos. Cuando hay amor, entonces somos capaces de sentir y esperar que suceda en nosotros lo que dice primero a los Corintios 13. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. En la palabra de la Biblia, Dios habla hoy, dice, tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Eso es amor. A mí me impresiona a veces que en la iglesia, cuando se van a resolver conflictos, no se resuelven desde el amor y no fluye el amor en la resolución de conflictos. Una muestra de que una persona no tiene amor es cuando tiene un conflicto en la iglesia y la persona decide irse de la iglesia. Esa persona no tiene amor. Vienen 10,000 argumentos para justificar que la persona se va. Van a decir que por su bien, van a decir que por el bien de la iglesia, que por el bien de los demás. Pero eso lo único que muestra es que no tienen amor. Porque si tuvieran amor, perdonarían a lo perdonarían. El Señor Jesucristo pudo haber impedido con argumentos, con filosofía, con una cantidad de cosas, que Judas lo vendiera. Pero cuando Judas viene y le da el beso al Señor, el Señor le dice, amigo, ¿qué ha leído? El Señor le dijo, amigo. Dice, amigo, haz lo que tengas que hacer. Si no sabe que lo está vendiendo, amigo, haz lo que tienes que hacer. Le dice, en otra de las versiones le dice, con un beso entregas a tu señor, a tu maestro. Le dice, amigo, nunca el Señor se levantó ni contra Judas ni contra Pedro. ¿Qué le dice a Pedro? Yo ya rogué por ti. Entonces el asunto del amor es algo que debe de fluir en el momento del conflicto, ya sea en la iglesia, ya sea en la pareja, como pareja, en relación de pareja, en la familia, en su relación familiar. Donde quiera que nosotros estemos, lo primero que debe fluir en nosotros es el amor. Si no amamos, Dios no está en nosotros, porque Dios es amor. Y si el amor, como dice aquí, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, quiere decir que no hay ninguna razón para que un cristiano se vaya de su iglesia por haber entrado en conflicto o con un hermano o con el pastor o con los diáconos o con quien haya sido. Si ese hermano tiene el amor de Dios en su vida y el amor de Dios fluye en su corazón, ese hermano va a tener la capacidad de perdonar a los que le hicieron mal. Así él tenga la razón, pero va a tener la capacidad de perdonar al otro. No lo perdona es porque no hay amor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Pero qué tienes que buscar? ¿Justicia? ¿Verdad? Tienes que buscar la justicia. Tienes que buscar también la fidelidad o la fe. Y tienes que buscar el amor. Y lo último, busca la paz. En otro pasaje dice, busca la paz y síguela. ¿Qué significa paz? Significa acuerdo, pacto. La paz viene siendo como un estado de quietud, de tranquilidad. Dice una de las definiciones de la paz, dice que es un estado de armonía, de tranquilidad o quietud personal. Y un libro cristiano, no sé por qué no me salió aquí la referencia de qué libro cristiano es, pero esto lo tomé de un libro cristiano, dice la recompensa de una mente que permanece en Dios. Eso es la paz. La paz es la recompensa de una mente que permanece en Dios. Lo único que me quedó aquí fue la cita bíblica y quiero leérsela, está en Isaías capítulo 26. El versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, la paz es la recompensa de una mente que permanece en Dios. Existen varios tipos de paz, porque la paz no es solamente la ausencia del conflicto, no es solamente eso, la paz. Algunos piensan que la paz abarca muchas cosas. Hablamos de paz social, por ejemplo. La paz social es donde el pueblo tiene acceso a las necesidades básicas, que puede ir al médico, que puede tener su casa, que puede entrar a la universidad, que puede tener un trabajo seguro, que si no tiene el trabajo, el gobierno de alguna manera le ayuda para que viva mientras consigue el trabajo. Esa es la diferencia con estos países primermundistas que están tan organizados. Mientras usted está trabajando, a usted le descuentan una parte que el gobierno dice, venga, yo le ahorro este poquito porque si algún día se queda sin trabajo, entonces yo se lo doy para que usted viva por cierto tiempo. Entonces es lo que se llama el seguro de desempleo. Pero de todas maneras, si usted trabajó y le descontaron y cuando usted se quedó sin trabajo, viene a la oficina del desempleo y comienzan a darle el cheque mensual o semanal por lo que usted dejó de trabajar, ese dinero que usted tenía ahorrado se le acaba en un momento dado. El gobierno dice, bueno, no consiguió trabajo, entonces venga, yo le voy a dar herramientas para que consiga otro trabajo. Entonces le dan talleres, le dan cursos, le prestan dinero para que vaya al college, para que usted pueda estudiar y tenga otra herramienta de trabajo diferente a la que siempre ha hecho, y le dan un tiempo para que consigue el trabajo mientras está estudiando, le han prestado el dinero para que pague su arriendo, su comida, su estudio, todo. Usted se gradúa y el gobierno le dice, bueno, cuando consiga el trabajo, nos comienza a pagar. Eso es lo que es un país que piensa en la paz, en la verdadera paz, donde se suplen las necesidades del... Aquí usted va al médico sin ningún problema, ¿cierto? Eso es lo que es la paz, por eso aquí se vive en paz. Usted no encuentra la paz de este país, no la encuentra fácilmente en ninguna otra parte. Esa es la paz social, esa paz donde las personas tienen acceso a sus necesidades básicas sin tener que estar haciendo huelgas y sin tener que estar peleando con nadie. Tenemos la paz, también la paz internacional, es la ausencia de conflicto entre naciones. Eso es básico en la vida también del hombre. Y tenemos la paz política, es decir, esa paz donde no hay disturbios civiles, donde la gente no tiene que alborotarse. Esa ausencia de ese tipo de conflictos es lo que es también paz, la paz política, donde se puede pensar en elecciones libres. Pablo le dice a Timoteo, le dice, hay que buscar la paz, tenemos que buscar la paz. Y la iglesia tiene mucho que hacer en esto de la paz. La paz es el resultado, porque hay que comenzar por la verdadera paz, porque la verdadera paz es el resultado del perdón de Dios en nuestras vidas. Si no hay paz con Dios, no hay paz con nadie, ni con ninguna persona, ni con ninguna identidad. Es la relación ideal que debe existir entre los hermanos de la iglesia. Nosotros no tenemos que estar en peleas, hermano. Nosotros no tenemos que estar en conflictos. El amor de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y eso debe identificarnos a nosotros. Concluyo. Si buscamos y fomentamos la justicia, la fe, el amor y la paz, estaremos en el camino correcto de la vida madura de un cristiano. Ese cristiano que engrandece a Dios, que engrandece a la iglesia, que en medio de un mundo malo y pecador se levanta para mostrar que sí se puede vivir diferente porque Dios está en nosotros. Y mire cómo termina Pablo el versículo 22. Le dice: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, que esto debe ser algo mancomunado y debemos todos como grupo, como iglesia local, ayudarnos unos a otros a encontrar estas cuatro cosas. A encontrar la justicia, la fe, el amor y la paz. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te rogamos que nos ayudes a que nuestra vida... This is my Mixcraft.